Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la primera mitad del año, el sector financiero ha mostrado una tendencia de crecimiento positiva. El crédito continúa expandiéndose en todos los segmentos a pesar de un menor dinamismo al esperado en la economía mexicana por un menor ritmo de crecimiento global. En comparación a 2015, un mayor impulso en los créditos al consumo, siendo estos los más rentables para los bancos. Adicionalmente, para el segundo trimestre de 2016 ya se ven reflejados en los ingresos de las instituciones financieras los efectos positivos del aumento en las tasas por parte del Banco de México, 25 puntos base en diciembre 15 y 50 puntos base en febrero 16, lo que contrarrestó los efectos negativos del entorno de volatilidad que hemos vivido en los mercados sobre los resultados por intermediación. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.